preciso ni decir. Todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir. Todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir. Porque sin duda no hay mejor amigo en el mundo que papá, aquel que limpia nuestras heridas ni el tropiezo y nos hace sonreír con su abrazo. Excelente canción de Roberto Carlos. Vamos ahora con un increíble dúo ecuatoriano, Johnny y Susana, con su tema Solo Tú, lanzado en 1979. Que les abrió las puertas de escenarios nacionales y de Centro y Sudamérica a partir de 1980, cuando la balada romántica tenía mayor aceptación en el mercado musical. Sin dudarlo, vas a bailar al ritmo de Johnny y Susana. Disfruten, melomaníacos ochenteros. Muchos sin duda quisimos haber nacido en esa época para corear temas de los años dorados. Y bien, siguiendo con más dedicatorias al pasado, se viene una voz de una mujer hermosísima que sin duda enamoró a muchos padres melomaníacos, y es la de Janet, una cantante hispano-británica que se dio a conocer a finales de la década de 1960. Así que vamos a volver a enamorarnos de esta voz con el tema ¿Por qué te vas?

dónde se han ido tus ganas de ser una persona imprescindible? ¿Dónde has escondido tus deseos, tus anhelos de días mejores? Es que te han comprado con animalitos, con palabras vacías, con tarjetitas de amor. Ahora que ya no estás a mi lado, y que tu vida me sabe ajena, ahora que ya no te interesa más las cosas simples que te ofrecías, ahora que ellos te desean, recuerda que yo era tuyo y que creía en ti. Esto es así, siempre se acierta, no. Yo que te amaba y tú nunca pudiste entenderlo, no. Pero tal vez te has dado cuenta ya que esto de amar es más complicado. Excelente tercer mundo. Así es Manu, desde años atrás llenándonos de buena música. Y con más canciones de la época de nuestros padres, viene Ricardo Toro, cantante chileno más conocido por su seudónimo Buddy Richard. Su apodo se compone de dos nombres: Buddy por el cantante estadounidense Buddy Holly, pionero del rock and roll, y Richard por su nombre verdadero, Ricardo. Inicia en el mundo musical en el 62 y se retira en el 2008. Pero entre su legado musical está el tema Si me vas a abandonar, lanzado en el 2002. Y aquí nadie abandona a nadie, así que vamos juntitos a escuchar este gran tema. Si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a abandonar. otro amor. Tanto mejor para nosotros dos. Solo me resta decir adiós sin que seas muy feliz. Volvemos a los años 80 con Buddy Richard, canciones que por más que el tiempo pase siempre estarán en nuestra mente. Antes de irnos a comerciales, vamos a disfrutar un último talento ecuatoriano, Darío Javier. Inició su carrera artística a los 11 años. A los 14 saltó a la fama con la balada Si Entendieras. Hoy, más de 30 años después, se ha alejado de la música, pero para nosotros sigue sonando. Excelente tema que disfrutaremos ahora mismo. Ya volvemos en unos segundos. No te separes de nuestra sintonía. Más felices, tu presencia siempre cuenta. Si entendieras que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas y a través de tu sonrisa se refleja la inocencia. Entonces en mi vida moriría la tristeza. ¡Gracias! no te vamos a dejar solo en tu insomnio. Ya volvemos, porque entre melomaníacos nos entendemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCR. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio CCE, 940 AM. ¿Aún no puedes dormir? Tranquilo, ya regresamos con lo mejor de la música para acompañar tu insomnio. Esto es Insomnio Melomaníaco. Hemos regresado y esta máquina del tiempo no para. Espero que todos esos padres melomaníacos lo estén disfrutando tanto como nosotras. Así que sigamos, pero ahora con lo nuestro. Desde Quito, Ecuador, surge Zairo, que nace como una iniciativa de un grupo de amigos en 1988. Su música se caracterizaba por el amor y la pasión a la balada rítmica lenta. Asimismo, ha compartido escenario con grandes de la música como Marco Antonio Solís. Sin más, disfrutemos de Mi Destino es como el viento, tema lanzado a finales de los 80. Como el viento que no sabe a dónde va, yo quisiera encontrar un amigo de verdad, pero pienso que ya muy tarde y que el pasado no volverá. Soy una copa vacía, un invierno sin calor, un papel que arrastra la brisa, en mi vida no hay amor, necesito de ti una caricia. Solo pido tu comprensión. Como el viento llego cantando, soy feliz y sé que te quiero. Junto a ti no existe el pasado, pero soy amor como el viento. Y al alejarme me voy llorando. Como el viento, nadie lo puede cambiar. Me pregunto de dónde vengo y no puedo contestar. Te diré que vengo de lejos y que muy lejos debe marchar. Como el viento llevo cantando, soy feliz y sé que te quiero. Junto a ti no existe el pasado, pero soy amor como talento ecuatoriano. ¡Qué excelente canción de Zairo! Eso sí, los años pasan y ellos siguen haciéndonos suspirar con su música. Vamos ahora con un toque movidito a la noche. Wham fue un dúo británico de pop creado en 1981 por Jarre Michael y Andrew Ridgely. Hoy escuchamos su tema Wake Me Up Before You Go Go, que en español significa Despiértame Antes de Irte, de su álbum Make It Big, que llegó a la cima de las listas en Estados Unidos. Así que vamos a movernos al ritmo del grupo Wham. Meter la energía a la noche con Wham. Pero regresemos a nuestra bella tierra, Ecuador. Al igual que la mayoría de países latinoamericanos, fue cuna de múltiples artistas de la música romántica en las décadas de los años 70 y 80. No obstante, fueron pocos los que lograron posicionar su carrera discográfica. Uno de ellos fue Edwin de Jesús Regalado, conocido artísticamente como Darwin, que proviene de Mi Bella Loja, de Al Amor para ser exactos. Bien, vamos a disfrutar de su tema Yo Esperaré, Tú Cambiarás. Y con ese tema, un saludo y abrazos enormes para mi tío Santiago Pucha. Ahora sí, a cantar. De las baladas ochenteras ecuatorianas. ¡Qué buena música la de tu tierra, Jesse! Continuemos con este ritmo. Ahora vamos a bailar y cantar un clásico de los años 70. Así es, YMCA, un sencillo grabado por el grupo estadounidense de música disco Village People. Fue lanzado en 1978 como el único sencillo del álbum Crazing. De seguro la has de haber escuchado alguna vez en tu vida, ¿verdad? Claro que sí, nadie se puede resistir al ritmo de Village People y su canción YMCA. Disfruten la melomaníacos. Off the ground, I said, young man, 'cause you're in a new town, there's no need to Recuerda, bailó y por supuesto cantó este éxito de los 70. Seguimos llenos de energía, pero regresemos a Ecuador con más del ayer de las voces del grupo Bodega, que nació en la ciudad de Guayaquil. Se inició en el año 1971 y su nombre se debe a que sus primeros ensayos se hacían en una bodega de polvillo, arroz, azúcar, cacao y demás productos. El grupo fue formado por los hermanos Homero y Miguel Gallardo, siendo sus fundadores, junto a Gelo Cárdenas, Enrique Alín, Jorge Terán y Gustavo Pacheco. Bien, disfrutemos del tema Dame tu amor. Que no ha dejado de sonar en nuestra mente. Inolvidable tema del grupo Bodega. Pero no quiero que se vayan sin bailar una vez más y recordar a los años 80 con Laura Ann Branigan, una cantante de pop rock y actriz estadounidense, que se hizo popular con una versión de la canción Gloria, del italiano Umberto Tozzi, por la que recibió su primera nominación al Grammy. Terminemos esta noche con un toque de fiesta retro. ¡Disfrútenla, melomaníacos! Así como el pasado se ha hecho presente esta noche, dedicada para el hombre de la casa. Y aprovechando este festejo, envío miles de abrazos y besos a mi padre, quien ha guiado mi camino, quien ha sido mi impulso a levantarme cada vez que desmayo, por el que soy fuerte. Te amo. Hemos bailado y cantado a todo pulmón en los 70 y 80 en honor a los héroes de la casa. Aprovecho también para mandar un fuerte abrazo al mentor de mis sueños y metas, al hombre que me heredó su sensibilidad a la poesía y de quien aprendo cada día más estrategias de lucha, mi padre. Gracias por tanto, te amo. Ángel en la tierra que velaba por mis pasos, me arrullaba por las noches en las alas de sus brazos, me enseñó lo que es amor, esa era su misión, fue enviado desde el cielo para darme protección. Tan de cerca me cuido, nunca me desamparo, y hoy le vivo agradecido porque nada me faltó. Ángel divino que me guió, yo tuve un ángel en la tierra, y aunque no lo puedan puedo sentir su presencia. Yo tuve un ángel en la tierra, y aunque digan que se fue, que jamás ha de volver, yo sé muy bien que está cerca. Ese ángel fue mi héroe, con su capa de guerrero. Era un pescador de sueños y también un caballero. A mi madre la cuido, dos hermanos me brindo, fue enviado desde el cielo para darnos protección. A mis hijos los amo, creo que hasta más que yo, y hoy le vivo agradecido porque nada nos faltó. Ángel y Padre, qué bendición. Yo tuve un ángel en la tierra, y aunque no lo puedan ver, puedo sentir su presencia. Yo tuve un ángel en la tierra que se tuvo que marchar, pero allá en la eternidad yo sé muy bien que me espera. Yo tuve un ángel en la tierra. A través de www.radiocce.com, por la frecuencia 940 AM o descargando nuestra app Radio CCE HD. Un fuerte abrazo para todos. Somos Manuela y Jessy, porque entre melomaníacos nos entendemos. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa. Solo en Insomnio Melomaníaco.